Saludos y bendiciones. Bienvenidos a todos y todas. Están escuchando Travelogue Media. Soy Jason Claro en Quetzaltenango, Guatemala. Gracias por escuchar. En esta edición hablaremos con Gabriela Villatoro de La Olla Comunitaria en Xela y yo daré un mensaje de solidaridad con el Movimiento por Vidas Negras. Compañeros y compañeras, como ya saben, estamos en tiempos durísimos, crisis tras crisis tras crisis. Pero en estos momentos, la mejor de la humanidad se eleva al desafío. En la entrevista que sigue, Gabriela Villatoro nos cuenta de La Olla Comunitaria, una organización que está llevando a cabo trabajo muy importante para asegurarse que las personas más afectadas por la pandemia COVID-19 no tienen hambre. Vamos a escuchar. Me da mucho gusto darle la bienvenida a Travelogue Media a Gabriela Villatoro de La Olla Comunitaria para hablar de este importante proyecto. Gabriela, gracias por estar aquí. Gracias, Jason, por tu interés. Es un gusto para mí. Soy Gabriela Villatoro y represento a La Olla Comunitaria en Quetzaltenango. ¿Podrías decirnos qué es La Olla Comunitaria y por qué es tan importante para Guatemala? Pues La Olla Comunitaria es comida para todos. Nació hace 2 meses en la ciudad de Guatemala a través de un restaurante llamado Rayuela. Esto dirigido por Byron Vázquez. Él tomó la iniciativa de abrir un día las puertas y regalar comida a las personas que tienen hambre. Eso empezó con 83 comidas y a la fecha olla comunitaria en Guatemala están dando casi más de 40 mil comidas en todo este tiempo. Y hay 8 ollas más aperturadas desde que inició La Olla Comunitaria Central. Es un proyecto que ayuda a las personas que ya vivían en crisis, porque recordemos que Guatemala es un país que ha vivido por muchísimos años en crisis, y este tipo de situaciones como una pandemia o como desastres naturales solamente intensifican la dura realidad para muchos guatemaltecos y guatemaltecas que viven de a diario, que tienen un modo de vida de subsistir con lo que venden en el día y eso ha cambiado completamente la estructura de esa subsistencia. Sí, sí. ¿Y cuáles han sido las cosas más difíciles para llevar a cabo este trabajo? Creo que lo más difícil, Jason, y tomando en cuenta que nosotros el día de ayer cumplimos un mes de haber aperturado La Olla Comunitaria, una de las cosas más complicadas es pedir ayuda en un momento donde todos necesitamos ayuda, donde todos están previendo para tiempos peores, ¿verdad? Sí. Eso es como lo más complejo de la situación, porque nos encontramos pues con un montón de personas que si tú lo miras bien, o tenemos, lo pongo en una imagen, tal vez como si un 75% de la población trabaja en el comercio informal y un 25% de estas personas pues tienen un trabajo normal, con prestaciones, con un sueldo promedio, no siempre mínimo, pero es un sueldo promedio que ayuda a subsistir de nuevamente. Imagínate qué pasa cuando en una crisis el mercado deja de funcionar como funciona. Ajá. Y las personas que tienen empresas necesitan sobrevivir a esas empresas, ¿verdad? O sacar adelante esas empresas. Y es muy fácil, pareciera que es muy fácil para los empresarios solamente suspender a las personas. Entonces, aunado a que tenemos un grupo de personas que ya está viviendo una crisis permanente y que eso intensifica con el hambre al no tener que comer diario, le agregamos personas que tenían un empleo y ahora no tienen un empleo. Uh-huh, uh-huh. ¿Estamos buscando voluntarios actualmente? Actualmente, sí estamos. Tenemos alrededor de 30 voluntarios con los que trabajamos. Y sí tenemos la intención de seguir teniendo voluntariado, pero lo estamos manejando de una manera muy, muy cuidadosa, porque tenemos que ser conscientes que estamos exponiendo a muchas personas, ¿verdad? A un virus que está todavía. Entonces, nosotros ya después de funcionar durante un mes, hemos convivido con las mismas personas y estamos pues tranquilos de no haber tenido ningún problema de salud hasta el momento, ¿verdad? Nosotros manejamos protocolos de seguridad muy estrictos, tomamos la temperatura a todas las personas al ingresar, firmamos hojas de entrada, sabemos si tenemos los contactos de los mismos voluntarios y el fin es que si alguna situación pasa, que esperamos que eso no pase, poder activar un protocolo de seguridad que cerraría la olla comunitaria Quetzaltenango por 15 días. Y eso solo es con el fin de prever. Entonces, sí estamos aceptando voluntarios, pero creo que de esta manera nos servirían mucho más las cocinas comunitarias que ya están funcionando y que nos ayudan de maravilla para el día a día. ¿Cómo se puede encontrar a la olla comunitaria? La olla comunitaria la puedes encontrar a través de Tan Lechuga Yo. Tan Lechuga Yo es un restaurante que tuve yo por 5 años, ¿verdad? Un restaurante de comida orgánica y local acá en Quetzaltenango, el cual cerré hace un mes. Entonces decidí utilizar la plataforma de Facebook y la plataforma de Instagram de Tan Lechuga Yo para movilizar a la olla comunitaria Quetzaltenango. Es la manera como estamos en las redes sociales y como pueden acceder a nuestra información, a lo que hacemos, ¿verdad? Y a la documentación que hemos llevado durante todo este mes acerca de la entrega de comida. ¿Y a través de qué forma se puede apoyar al trabajo de olla comunitaria? Esta es una pregunta muy importante, Jason, porque la manera más importante de que la ciudadanía puede apoyar a la olla comunitaria es denunciando. Necesitamos denunciar que un Estado no se está haciendo responsable de la vida de muchas personas. Muchas personas, muchas familias, muchos ancianos, muchas mujeres con niños que no deberían de estar teniendo que hacer una fila para comer a diario. Esa es la principal ayuda que nos pueden dar. Y luego vamos a las ayudas normales o convencionales, si le quieres llamar, como podrían ser víveres, podría ser dinero en efectivo, podrían ser depósitos, transacciones internacionales con las que también estamos trabajando. Esto también a través de la página de Facebook podemos brindarles la información. Es una cuenta en Banrural, acá en Quetzaltenango, y es una transacción internacional a través de la misma cuenta también, que también ha funcionado muy bien. Y estamos recibiendo víveres, lo que incluyen granos básicos, comida enlatada, mascarillas, alcohol, papel higiénico, pastas, arroz, cosas que todos podemos, cuando alguien me pregunta eso, yo siempre digo, ¿qué es lo que necesitas tú en una situación así? Lo que tú y yo necesitaríamos en una situación así es lo que las demás personas necesitan. Sí. ¿Algo más que desees agregar antes de terminar? Pues decirte que para mí es un gran agrado haber podido crear la olla comunitaria con muchos voluntarios y poder brindar comida a las personas que lo necesiten. Más es algo que a nosotros, incluso teniendo 8 ollas, sí, siendo 8 ollas que están trabajando en Guatemala, en el momento no nos damos abasto porque la necesidad es muy, muy grande. Entonces, seguiremos haciéndolo porque la emergencia continúa y las ollas van a existir hasta que la emergencia termine, pero esto es algo más a largo plazo. Entonces necesitamos de que la gente se active desde sus comunidades, necesitamos que las personas puedan ayudar a sus comunidades y crear comunidades más fuertes, más unidas, más sanas, apoyándonos unos a otros como tendría que ser, porque el Estado no está funcionando. Gabriel Villatoro de la olla comunitaria en Xela, muchísimas gracias por realizar este trabajo en la lucha contra el hambre en Guatemala durante la crisis COVID-19. Que tengas muchos éxitos. Gracias. Gracias, Jason, a ti por el interés y por ayudarnos a difundir más este mensaje. Para saber más de la olla comunitaria y seguirlos en Facebook, haz clic en los links por debajo. Gracias por escuchar Travelog Media. Pueden encontrar Travelog Media en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, entre otros. Y ahora, el show. En 25 de mayo 2020, Derek Chauvin, una policía de Minneapolis, asesinó a George Floyd, un hombre negro. El video se hizo viral y en los días siguientes, miles y miles de personas han participado en protestas en todo el mundo. Y la lucha por la justicia racial continúa. Y por eso yo he escrito una declaración de solidaridad. Travelog Media apoya el movimiento por las vidas negras y todas todavía sienten dolor, pérdida y frustración, no solo por el asesinato de George Floyd y otros incontables hombres, mujeres y niños negros, sino también por el racismo institucional y la opresión sistémica que siguen afectando a toda la sociedad en los Estados Unidos. Recuerde que juntos estamos construyendo un movimiento global de amor, respeto y solidaridad. Y que no están solos y solas en esta lucha por la justicia. Pero es importante recordar que aunque el racismo sí es fuerte en Estados Unidos, no existe únicamente por ahí. Quisiera leer parte de un artículo de la revista Intrumundos. Dice: luego del asesinato de George Floyd, una ola de indignación en Estados Unidos se ha desatado, dando como resultado diversas manifestaciones antirracismo en todo el país que buscan justicia para Floyd. Los crímenes y muertes en circunstancias sospechosas de otras personas negras, específicamente mujeres, no han sido un hecho aislado a el abuso de poder por parte de la policía. Ya sea que hayan recibido información de los medios o no, queremos recordar 5 tristes casos que nos demuestran una vez más que el racismo es un mal enraizado en todo el mundo, incluso en América Latina, que contiene poblaciones tan diversas. Si quieres leer este artículo, busque el link por debajo. Y quisiera concluir con un post de un amigo en Facebook, quien escribió: en paz descanse George Floyd. ¿Qué precedente está sentando su cobarde asesinato y el de muchos otros? Ver al mundo entero reaccionar no da más que esperanza. Ver paisanos compartiendo su pesar es gratificante, aunque sean los mismos que he visto llamar indios de pip a su propia gente, humillar a sus inferiores, quejarse de los pueblerinos ignorantes y alabar el abuso del gobierno contra las poblaciones indígenas. El racismo es un tema global y nuestro pan de cada día aquí abajo en el tercer mundo. Cambiemos también aquí. Parar los abusos racistas puede estar en nuestras manos. Pueden encontrar Travelog Media en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, entre otros. Gracias por escuchar. Que todo sea amor. Walk tall, live free.